Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. El Código del Trabajo establece una figura relativamente novedosa. Si un trabajador fallece y no se volvió a tener noticias de él, por ejemplo, como los marinos que trabajan en embarcaciones pesqueras, si la embarcación zozobró, desaparecieron los marinos, la presunción es que fallecieron. Y para poder cobrar las indemnizaciones laborales y evitar un perjuicio hacia los herederos o los familiares, el Código del Trabajo establece la figura de la muerte laboral presunta, que lo que facilita es que se acredite que el trabajador falleció. Pero esta muerte laboral presunta no tiene ningún vínculo ni es sujeta a inscripción en el registro civil. Hace algunos años, un juzgado del trabajo remitió una declaración de muerte presunta al registro civil de Puerto Lempira con el fin de que se inscribiera. El juez, desconociendo los alcances del Código de Trabajo, de manera arbitraria, ordenó la inscripción en el registro civil. El registrador civil devolvió, para efecto de subsanar y que se eliminara esa orden hacia el registro civil por no ser procedente. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.